en sí suelo poner luces bajas, cosas así como para música de terror de fondo para poder inspirar bien las escenas y poner así como el terror y transmitirlo de forma adecuada. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Si yo tuviese un hijo, yo una hija le diría: no, no llegaste 11 años en el bachillerato, mejor le hace hojas de hierba y eso así, así mismo. Medellín es caluroso, es ardiente, chuzudo, filudo, huele a ladrillo, a bolis, a marihuana. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. ¿Qué es esta máquina tan rara? Porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Antes los chicos se le acercaban y le preguntaban cómo hacer una bella canción. Ahora se acercan y le preguntan cómo ser famoso. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. En este episodio de Puerto I, remamos para alcanzar a nuestra entrevistada más joven, María López, la autora de la novela La cabaña de los sueños rotos. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos con María López, la autora de La cabaña de los sueños rotos, una novela de terror que ya está disponible y que está muy bien escrita. El terror para mí me encanta, la verdad, me encanta todo lo que tiene que ver con los ambientes oscuros, con los personajes en los cuales pueden llegar a dar miedo. Y en otra parte también fue por la época, también porque la empecé a escribir en Halloween y la idea empezó para un concurso en mi colegio, pero al final no lo pude publicar en el concurso porque ya no era un cuento corto, esa era la temática. ¿Y sos lectora, María? Sí, a mí me encanta leer, tengo varios libros y me gusta de diferentes temas, mucho de fantasía, de diferentes temáticas, la verdad, de historias las cuales te puedan atrapar entre sus páginas. ¿Cuál es tu autor o autora favorito? Tengo algunos. Uno que me encantan los relatos cortos que tiene sería Edgar Allan Poe. Me basé mucho en él para poder escribir en varios personajes. ¿Qué nota eso? ¿Qué nota eso? ¿Qué crees que la gente sienta o qué pase con el lector, con la lectora después de leer La cabaña de los sueños rotos? Varias cosas. Primero, obviamente, es que se les quede algo del libro que les haya gustado, que los diferentes personajes como que se queden encarretados. Otra cosa sería, en parte, me imagino que la sensación de vacío al terminar de leerlo, porque siempre que uno termina un libro, uno al final se queda como, ¿y ahora para dónde voy? ¿Para qué hago luego? ¿Qué hago después? ¿Qué leo en otro momento? ¿Pero qué quieres transmitir? Diría que la fel una, no sé si una felicidad, dado que en parte es un cuento de terror, pero sí como la sensación de qué buena historia acabo de leer. Ajá. Digamos que yo siento que es una novela que puede acompañar mucho a un adolescente, no sé si el género influye, pues también creo que un chico que esté pasando como por un periodo oscuro, como de desacomodos, de temores, de ansiedad, no sé si un tema como de no encajar y como tener conflictos familiares por resolver. ¿Vos qué opinas de esa impresión? Podría ser, dado que en el libro es muy notorio que los personajes, varios personajes están buscando como una forma de solucionar diferentes problemáticas en su vida o de poder salir adelante de algún punto que los tiene sin retorno. Entonces, supongo que por eso también puede llegar a ser algo en lo cual las personas se puedan sentir identificadas si están en esa situación. ¿Por qué la gente, Edgar Allan Poe o vos, María López, escriben terror? El escribir terror es algo muy curioso, es algo fascinante en mi opinión, dado que se puede jugar con muchas cosas, sobre todo con la mente de la persona que es el protagonista o la protagonista. Siempre se puede interpretar de muchas maneras diferentes escenarios, se pueden abordar miedos internos que tenga un personaje. Son muchas cosas con las cuales uno puede jugar prácticamente para hacer una historia muy entretenida. ¿Cómo fue esa historia para lograr que se publicara? Fue todo por ayuda de mi mamá, por haber confiado mucho en la historia. Ella fue la que investigó, la que me ayudó a sacar el libro adelante, la verdad. Sin ella no se hubiera logrado. Qué nota. Muy, muy bacano. Y bueno, el libro se llama La cabaña de los sueños rotos. Yo ya me leí unas cinco paginitas, está muy bien escritas, tienes un potencial impresionante, María. Y entonces, ¿por qué escogiste terror? ¿Vos te sentís escritora? ¿Sentís que eso va a ser una parte importante en tu vida? La verdad, yo desde siempre me ha gustado escribir o crear historias, aunque no tanto como novelas. Yo solía hacer era más bien guiones o historias para diferentes series para en un futuro sacarlas. Pero el hecho de ser escritora también es muy, muy chévere porque es inmediatamente uno poder crear los escenarios, poder crear todo. Entonces yo diría que sí, que es algo con lo que voy a seguir y con lo que estoy muy inspirada. Muy chévere que tengas ya ese camino tan claro. ¿Cómo te fuiste convirtiendo en la escritora que ya sos, que vas a ser? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Cuáles son los primeros recuerdos con la escritura? Más que todo, siempre fue el poder leer diferentes historias de otros autores. Luego empezar. Yo siempre he sido alguien muy creativo, entonces siempre miraba cómo crear historias, cómo crear diferentes personajes, y llegó un punto en que dije, quiero intentarlo. Apareció el concurso y yo dije, no, pues, ya que estamos, voy a iniciar escribiendo una historia, pase lo que pase, y se volvió algo muy genial, la verdad. ¿Vos en qué año naciste? 2011. Estamos en el 2025 y María López nació en el 2011. Tiene 14 años, impresionante. 2011, escucha. No, va súper bien. Además, pareces más grande, te han dicho. Sí, la verdad, me han dicho mucho que no parezco de mi edad. Sí, yo dije, pues tiene 16, 17, qué bueno, de verdad estás escribiendo como alguien mucho mayor, vas muy bien. ¿Quién te ha inspirado? ¿Quién te ha enseñado? Inspirado pues muchos autores, enseñado, eso sí es un proceso de cada persona. Yo empecé viendo videos, tutoriales de cómo contar historias, lo típico del camino del héroe, cómo crear personajes entrañables, cómo crear buenos capítulos, buenas ideas. Fue algo, un proceso muy de enseñanza a sí mismo y de investigar por donde se pudiera. ¿Y a qué personas les debes gratitud? ¿Qué personas te han ayudado? Varios profesores que me han ayudado mucho para poder estar en el camino de la escritura, sobre todo una profesora de español que yo tengo. Mi madre, claro está, porque ella fue la que le dio como luz verde al proyecto y dijo, sí, aquí hay potencial, y me apoyó en todo eso. Entonces, son como varias personitas, la verdad. ¿Tienes alguna rutina o lugar especial para escribir? Es rutina casi no, porque suelo escribir cuando me llega la inspiración o cuando estoy como sin otra cosa que hacer. Un lugar especial sería mucho mi cuarto. Siempre suelo escribir ahí o donde esté con la aplicación de Word. Y es decir, suelo poner luces bajas, cosas así como para música de terror de fondo para poder inspirar bien las escenas y poner así como el terror y transmitirlo de forma adecuada. ¿Qué música de terror? Más que todo instrumental, porque con letra mucho del cerebro se puede perder en eso. Se puede empezar a divagar, puede empezar a no pensar bien en lo que se está escribiendo. Entonces siempre es instrumental, la verdad. ¿Y tienes algún autor instrumental favorito? Autora, compositora, música, de eso como de los que hacen de pronto música para cine. Casi no, pero sí tengo varios canales de YouTube, los cuales pongo la música, pero más que todo es poner música de terror, instrumental, con sonido de lluvia muchas veces, y de ahí voy viendo las canciones que me vayan gustando. ¿Y qué tiene tu escritorio, tu cuarto especial? Diría que como la sensación de uno poder estar solo con el libro y estar así pacíficamente pudiendo explorar las diferentes ideas que hay. Y así como están las luces tenues, la música, el sonido de la lluvia, ¿hay algún objeto especial para vos como un símbolo, un talismán de escritura o no? No tanto un talismán, pero algo que sí me gusta mucho son las velas aromáticas. Ajá. Claro, suele encender. O sea, no solo el sonido y la luz, pues la visual, sino también los olores, ¿no? Sí, se podría decir, porque también así con las luces apagadas y estar ahí con una velita es muy bonito, la verdad. Da mucha la vibra, se podría decir, de Halloween o de la temática de otoño, que es algo que me encanta, sinceramente. Eso te iba a preguntar yo sobre la cabaña de los sueños rotos. ¿Está como sucediendo en el norte o en Europa? ¿Vos preferís escribir sobre esos parajes que sobre algo más colombiano o más latinoamericano? Yo diría, yo no pensé en hacer el libro basada literalmente en un país o en algún lugar del mundo. Es más que todo, es más, se podría decir que ni siquiera estuviera pasando aquí en este mundo, sino más bien en otro, pero que se parece mucho al nuestro, porque así se puede jugar mucho más con los bosques, con la fauna, la flora, con diferentes cosas, y no estar tan pensado en que, este es, no sé, este es Canadá, o este es Colombia, o esto es otro país. Entonces es algo así más como, es parecido a lo nuestro, pero a la vez puede ser otro lugar. Sí, pero digamos tu contexto, tu entorno, los paisajes de acá, ¿en algún momento te inspiran o sentís que es algo más como de tu mundo interior? Diría que puede ser un bosque que una vez vi una imagen de aquí de Colombia, el cual es completamente lleno de niebla y es bastante húmedo y da una sensación como muy de soledad, y yo diría que esa imagen se me quedó muy grabada. Entonces yo diría que ese lugar, y ya luego ya así completamente algo que me inventé, algo que es mío. Si pudieras hablar con la niña protagonista, ¿qué le dirías? La verdad es una muy buena pregunta, porque Yo en una situación en que otra persona está decaída o en un momento triste de su vida, yo jamás he sido muy buena dando como ánimo. Lo que haría sería como, tú puedes, vas a salir de esto, ya va a pasar. Como nunca he logrado, así bien en tranquilizar a otra persona, entonces la verdad no sabría muy bien qué decirle, aparte de frases normales motivacionales. ¿Y qué nos puedes contar de ella también para animarnos a leer el libro? ¿Cómo es ella? La protagonista, yo diría que al inicio es alguien la cual siempre se pregunta por todo, es bastante curiosa, le gusta analizar mucho las situaciones, e inclusive ella para la edad que tiene también parece muy mayor, debido a cómo sus padres la influyen en eso, en ser bastante, indagar en las diferentes situaciones, en las personas y en todo. Se percata mucho de las emociones que tienen otros. Es muy perceptiva, muy, muy sensible para las emociones de los demás. Sí. ¿Qué diferencias hay entre la protagonista y vos? Yo diría que demasiadas. En parte, obviamente por la edad, porque ella se asusta con mucha facilidad, suele tratar de siempre estar como escondiéndose o tratando de escapar. Yo sí soy más de que no, si me están amenazando como a ella, yo simplemente llegaría y saldría y comenzaría a dar la lucha, la verdad, en un punto. ¿Es menor que vos? Sí. ¿Qué edad tiene? Unos 10 años. Ah, es muy chiquita, muy chiquita. Le toca duro. Yo en esas 5 páginas que leí, yo dije, por eso tiene 13. Pero sí es más chiquita, pero parece más madura, ¿no? Un poquito más. Sí, la verdad, mucho por... Uno se da cuenta en el libro que al final ella le gustaba mucho el leer o estar con diferentes hobbies, entonces al estar en tanto contacto con diferentes muestras artísticas o diferentes cosas, pues se nota que termina madurando un poco más. Puerto de la Imaginación, Comunidad de la Sombra. ¿Te interesa escribir tu autobiografía o hacer de tu diario un poemario? Te esperamos en API o los aprendizajes de Puerto de la Imaginación en Patreon. Si conoces a alguien, si quieres darle también el regalo a una familiar, a un familiar, a una amiga, suscríbela en Patreon o por lo menos cuéntale de Puerto de la Imaginación para que esta comunidad siga creciendo y no solo tengamos acceso a esta parte periodística, sino a una expedición que es un viaje hacia ti mismo con el peso de la palabra y la memoria literaria. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. Y estás escribiendo algo, María. ¿Tienes un siguiente proyecto? Sí, tengo varios proyectos, los cuales estaban, por decirlo así, en el tintero. Y en varios ya estoy bastante avanzada y pronto saldrán a la luz. Ay, danos alguna primicia ahí, algo que nos antojes como para estar muy pendiente de tu carrera, de qué es alguno de esos. Podría ser una siguiente continuación la que se avecina, una continuación de este, puede ser. Qué nota, buenísimo. Bueno, ¿y cómo se va a poder comprar tu libro? ¿Dónde? ¿En qué sitio web? ¿O en qué librerías? Librerías, no estoy segura. Pero sí se va a poder comprar por internet, por la página mía. Sí, yo tengo una cuenta de Instagram en la cual publico diferentes imágenes o frases o cosas de lanzamiento. María-López 999-05. Sigámosla pues en Instagram, María raya abajo López con Z 9995. Muchas felicitaciones, mucho ánimo en lo que te podamos ayudar desde Puerto de la Imaginación y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en Puerto de la Imaginación, en Puerto I. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I. Para los que no vivan en Medellín, para los que no vivan en Medellín, la Piloto es la biblioteca más importante de la ciudad, también más histórica, la pública, que queda en Carlos E.